Esto es Reventón FM, comenzamos. Los invito a que escuchen Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Aquí no hacemos catafixias. ¡Vamos! Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1, comenzamos. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde y nada más, nada más, apenas nada más. Noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie. Apenas nada más. Las olas de piedra parecen cansarse. El tiempo se pega con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte. Nada más, apenas. Nada ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes, en punto de las 7 de la noche, escuchen El Manicomio de Kruger, solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Estás escuchando Radio Reventón. Día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta bohemia de hoy, número 14 de esta cuarta temporada. Gracias por estar en sintonía. Son las 8 de la noche con 5 minutos, tiempo central de México. Hoy estamos a 11 de junio del año 2024, ya prácticamente a medio año. Gracias por estar en sintonía, gracias por continuar con nosotros. De verdad es un gusto tenerlos por acá. Y pues vamos a empezar por enviar saludos a nuestra amiga Juanita Laguna, que está ahí haciendo escala en Houston, ya que va de regreso a Canadá. Juanita, pues pásatela padre, cuidado, feliz viaje de regreso, que todo sea tranquilo. Ahí nos manda un mensajito cuando llegues. Vamos a estar aquí pendientes de que todo haya estado bien por allá, cuando ya estés allá en tu casa. Y pues saluditos también a nuestro querido amigo Dionei Carlos, que ya se sintonizó. Saludos Dionei, gracias por estar en sintonía. Pues también saludos a nuestra administradora hasta Ciudad de Playa del Carmen, a Kairis, que nos apoya con este proyecto que ya está próximo a cumplir ya 2 años en muy poquito tiempo. Gracias Kairis por seguirnos apoyando. Vamos a enviar saludos también a nuestro querido amigo Mr. Coco, que nos escucha también como cada martes, fiel seguidor de, no es de Bohemian Vivo, sino de toda la programación que tenemos aquí en Reventón FM. Saluditos para nuestros amigos, compañeros, locutores, DJs, programadores que conforman esta gran radio que es Reventón FM, como es el buen Kruger, como es también Blue, como es Scorpio, como es Lucy in the Sky, como es Lily San. Gracias a todos ustedes por apoyarnos con su música, por estar aquí actualizando lo que se programa aquí, la música que tenemos las 24 horas del día, los 365 días del año. Pues bueno, este primer tema que escuchamos estuvo a cargo del doctor José Miguel López Cepeda, mejor conocido como el pollo en los bajos mundos de la bohemia. Este tema de Luis Eduardo Alto, esto que se llamó De Alguna Manera. Pues bueno amigos, recordándoles que en controles está la tía Terrines, que nos va a apoyar para que también toda la transmisión salga bien, sin ningún contratiempo ni problema. La tía Terrines les manda saludos a todos ustedes también. Pues bueno, vamos a comenzar con este primer bloquecito. Esto que viene es algo de la rondalla romántica de Guanajuato, que ellos son de aquí de Irapuato, con un tema que se llama Si Te Vas. Enseguida también un grupo de Irapuato, Guanajuato, que ellos tocan neoflamenco, el grupo Nómada, con un tema original de la autoría de Mauricio Barami, eso que se llama Alas de Ángel. Enseguida, desde Salamanca, esta gran agrupación que ya tiene ya varias temporadas con nosotros, como es Una Pú, con un tema tradicional, La Borrachita. Enseguida, de aquí de Irapuato, Guanajuato, el buen Dionei Carlos con Tiempo. Desde León, Guanajuato, una vez más, uno de nuestros queridos amigos, Manu Hernández con Amor que Mata. Gracias amigos por estar en sintonía. Pues sin más preámbulos, continuamos, y esto es Bohemia en Vivo número 14 en esta su cuarta temporada. ¡Comenzamos! Si es verdad que quieres tú dejarme ya, pues vete. Ya conozco yo de sobra tu razón. No expliques, con el tiempo verás que este amor que te daba es más puro que nada. Ya te arrepentirás. Ya no intentes explicar tu decisión. Ya vete. De mi pobre corazón, qué mala suerte. hacia el infinito, cruzar el tiempo y espacio para explorar y encontrar la luna y soñar que paso solo un rato más contigo, que de mi lado no te vas a ir jamás. Robándome un barco para navegar y surcar un mar de recuerdos, para perderme en una isla en medio del mar, encontrar el tesoro y pensar que mi vida era completa contigo, que si el tiempo pudiera regresar. En algún lugar el tiempo no pasa, quiero pedir un minuto más, decir sin hablar que quiero solo un rato más contigo, que de mi lado no te vayas jamás. Quiero subir en un globo directo al cielo, buscarte para charlar y platicarte que intento todos los días la fórmula encontrar para poder regresar el tiempo. Más contigo, que de mi lado no te vayas jamás. Hermoso, me enamoré con un amor desmedido, me hace llorar como un niño, me tiene todo confundido. Qué pequeño me quedé ante un amor tan inmenso. Quiero abrazarte y te ofendo. Me están matando los celos. Qué difícil es vivir enamorado y no sentirse a la vez engañado. Amor que mata, el alma y que ciega mi fiel a verdad. Que me lleva el dolor a perder la razón y la confianza en tu amor. Amor que mata, es aquel que sufriendo me da la felicidad. Es amor y dolor, es tristeza y pasión, hasta perder la razón. Amor que mata. Mi fiel a verdad, que me lleva el dolor a perder la razón y la confianza en tu amor. Amor que mata, es aquel que sufriendo me da la felicidad. Es amor y dolor, es tristeza y pasión, hasta perder la razón. Amor que mata. Hola, yo soy Hanna y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. De la noche con 28 minutos tiempo central de México. Gracias por estar en sintonía. Saluditos a nuestro querido amigo Chago, que ya está saludándonos ahí en el chat. Les invitamos que pasen aquí a www.reventonfm.com. Ahí tenemos un chat para que saluden a sus amigos, para que hagan nuevos amigos, para que comenten cómo les está apareciendo la bohemia de hoy. Tenemos muy buenos intérpretes. Espero que este primer bloquecito les haya gustado mucho. Recordándoles que tenemos nuestros programas estelares todos los lunes a partir de las 8 de la no, de las 7 de la noche, perdón, tenemos el manicomio de Kruger. Aquí se presentan las fichas técnicas de los pacientes que están ingresados en este lugar de paz. Este programa es conducido por el buen Kruger cada lunes a las 7 de la noche. Programa imperdible, por favor síganlo, es un programa padrísimo. Todos los martes a partir de las 8 de la noche tenemos Bohemia en Vivo, conducido por un servidor Terresferis, donde presentaremos a los mejores exponentes de la bohemia, no solo local, regional o estatal, nacional, también a nivel internacional. Aquí escucharán de todos los tipos de canciones, géneros, sin ningún problema. Saluditos a nuestro querido amigo Kruger, que ya también está por acá, está saludando. Buenas noches, mi estimado Kruger. Y pues bueno, recordarles también que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos sintonicen. No hay pretexto para que nos escuchen, nos pueden escuchar desde cualquier parte, desde cualquier dispositivo, donde quiera que se encuentren. Saluditos también a nuestra querida amiga Kai, que también está saludando. Gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan en Centro y Sudamérica, al igual que al norte del país, como es en Canadá y en Estados Unidos. Pues amigos, esperemos les guste lo que se programó este primer bloque. Escríbanos, manden los saludos para mandarles saludos a como se debe. Vamos con este siguiente segundo bloque. Este tema que viene está a cargo de el gran Mao Velázquez, este tema de John Lennon, este tema que se llama Love. Luego enseguida viene Juanita Laguna, que se encuentra ahorita viajando hacia Canadá, está en Houston haciendo una parada técnica, con este tema de Alberto Rodríguez y Escobar, esto que se llama Coincidir. Enseguida viene Gerardo Negrete con un tema de su propia autoría, eso que se llama Llamado Impostor. Desde Guanajuato capital viene el gran Trovanuel con este tema de Pablo Milanés, El Breve Espacio. Pepe García de Guanajuato capital con un tema de su autoría, Aventurera. Enseguida también viene desde Cuernavaca, Morelos, el buen Laud Ramírez con un tema de su autoría, esto que se llama Entre la Tinta y el Papel. Pues amigos, yo soy Terry Ferris. Yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Escríbanle, díganle a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos que ya comenzó Reventón FM, que ya empezó Bohemia en Vivo, para que nos escuchen, nos sintonicen. Sin más preámbulo, continuamos con más de Bohemia en Vivo, solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventésima de toda, todísima la red. Continuamos. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente, en los espacios. Y si quiero a mis ancestros retornar, agobiada me detengo y no imagino. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre mis manos, más me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. La vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Y coincidir. Y coincidir. Y igual, y sentí que entre tu mente yo me pierdo y muero. La impotencia se adueña de mí cuando reluce tu esencia, y muero por verte entre todas las cosas que llevas guardadas y no puedes dar, guardadas y no puedes dar. Déjame entrar el final de tu cara. ¿Quieres volar? Soy la persona indicada. Ya se irá. Tu olor a frialdad. La importancia de ser aprendiz, de la inocencia de un ciego llamado impostor de tu andar, llamado impostor de tu déjame entrar como el viento en tu ventana y acariciar desde tus sombras del alma. Ya se irá, ya se irá tu olor a frialdad. Llegará, llegará tu amor de verdad. Al tocar tu espalda me encontré un sendero donde al ignorante le llamabas tierno. Al tocar tu espalda me encontré un sendero donde al ignorante le llamabas tierno. Al tocar tu espalda me encontré un sendero donde al ignorante le llamabas tierno. Llamado impostor de tu cuál.

Nadie puede aceptar que estaba escrito, que nos rige la suerte o el destino. La estación del norte fue testigo y de aquel gran amor solo queda el dolor embarrado en hastío. Entre la tinta y el papel, de su boca el adiós y en sus ojos volveré, cambiando amor por libertad. La guitarra en su espalda 5 años atrás y en la espera de partir. Un cigarro en el andén, con la única idea, cumplir la promesa de verse otra vez. Nadie puede aceptar que estaba escrito, que nos rige la suerte o el destino. La estación del norte fue testigo y de aquel gran amor solo queda el dolor embarrado en hastío. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Buenas noches, estamos de regreso, son las 8 de la noche con 56 minutos, tiempo central de México. Vamos a enviar saludos a la gente que nos sigue mandando saludos. Saludos a nuestro querido tocayo Jorge González Acela en Guanajuato, Juanita Laguna que nos escribe desde el aeropuerto en Houston, que nos está saludando ahí en el chat. No te desesperes, Juanita, con calma, nos amanecemos. Que todo salga bien en tu viaje. Saludos también a la gente que nos está mandando por nuestro WhatsApp. Saludos a Claudia Esparza. Saludos también para mis hermanos Sergio, Salvador, Américo, Cuauhtémoc, que nos escuchan. A mis hijos Stephanie y Steven. Saludos también para Manuel Hernández, para Rafa Vargas, ahí en León, Guanajuato, su esposa. Saludos a nuestros amigos de Café con Leche, el mejor pan de León, Guanajuato. A Tomás Prieto, aquí en Irapuato. A Gaby Navarro allí en León, Guanajuato, a Chava Rosales en Floresta, a Chavita Aguilar, por supuesto, a Víctor Alfredo Laguna y a La Güera también, a Rodo y a Seidi allá en Aguascalientes, a mi querido Pepe Morales en León, Guanajuato, al igual que Pepe Aguado, Miguel Ángel Vera, un queridísimo amigo de aquí en Irapuato, a Maricela Rodríguez hasta Querétaro, a Daniel, a Marisol Laguna, a León Felipe Peña, a Lucy Horta, a Lolis Duarte, Magali Reyes, Laura Orozco, a Ismael Sister, hasta Monterrey, California, a Josías Padilla, a Chao Padilla ahí en Floresta, a Gilberto Ramírez de antes ahí en Salamanca, en Guadalajara, a Cris López, gracias por estar en sintonía, a mi comadre Marisana, a mi compadre Raúl en León, al igual que Cintia Cárdenas, a mi compadre Pepe, saluditos, qué bueno que están acá en sintonía. Amigos, se habrán dado cuenta que pues aquí estamos apoyando mucho talento y bueno, en esta, desde la temporada pasada y en esta, ha habido mucho talento nuevo, como han sido estos que son exponentes de la trova, como son Pepe García, Trova Noel de Guanajuato Capital, a Gerardo Negretti, que es ahí de Salamanca, al igual que Gerardo Rodríguez en Celaya, también a Laud Ramírez allá en Cuernavaca, a Gaby Navarro, que es de León, y su género es el ranchero. Vamos con el siguiente bloquecito. Esto que viene es algo que está conformado como sigue. Gerardo Rodríguez desde Celaya, con un tema de su autoría que se llama Hasta el Fin. Seguida viene el gran Carlitos Vivanco de León, Guanajuato, con este tema de Juan Gabriel, abrazo muy fuerte. Gaby Navarro con un tema que canta Ana Gabriel Cigarrillo. Luego viene un poema que se dice que es de la Madre Teresa de Calcuta. Esto se llama La Vida, en voz del señor Jesús Martínez Muñoz, acompañando en la guitarra Gerardo Martínez y en la flauta Quique Martínez. Una vez más viene la rondalla Romate de Guanajuato, de aquí de Irapuato, con un tema que se llama Te Amo. Y cerramos con Nómada, de aquí de Irapuato, un grupo de neoflamenco, con un tema original de Mauricio Barami, eso que se llama Con los ojos vendados. Amigos, gracias por estar en sintonía. Continuamos con más de Bohemia en vivo. Para celebrar que estoy contigo, que estoy contigo. Cada mañana es una bendición poder mirarme en tu corazón y tú en el mío, ver nuestros hijos, ver más allá, ver más allá. Que fuimos. Si supiera que el destino había guardado para mí un ángel disfrazado de mi cielo, ni pensarlo corazón, no soy tan bueno. Estás aquí, tomada de mi mano, hasta el fin. Te entrego mi corazón, hoy que somos más que dos. Somos ella, somos él, somos tú y yo. Cielo, ni pensarlo corazón,

afróntalo. La vida es un deber. Cúmplelo. La vida es un juego. Disfrútalo. La vida es preciosa. Cuídala. La vida es riqueza. Consérvala. La vida es amor. La vida es un misterio. Descúbrelo. La vida es una promesa. Págala. La vida es tristeza. Supérala. La vida es un himno. Cántalo. La vida es una tragedia. Domínala. La vida es una aventura, empréndela. La vida es felicidad, merécela. La vida es vida, defiéndela. Buscarte tu amor está muerto, yo te amo, me siento, te amo. Un hombre en soledad y un fuego dentro del alma y se siente morir por tu amor. Tiemblo sintiendo tus manos, te odio y te amo. Que muere agitando las alas al viento y sin tiempo en mis brazos, ahogando mi propio fracaso. Hoy necesito tenerte. Estoy perdiendo mi coraje. Amo, ahora perdóname. Ni ejército y dame tu mundo sincero. Te amo, te acecho mientras no estaba. Te amo, cuando caía la tarde. Te amo, te dame el sueño de algún niño que dé vueltas durmiendo conmigo. Déjame traer. Cantando y ríe sintiéndose libre. Antes de caerte en mis brazos, mis ojos gritan te amo. Y tus manos en las mías. Cuando caía la tarde, dame el sueño de algún niño que dé vueltas durmiendo conmigo. Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Thank you. Te saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Continúa con nosotros, acompáñanos y ponte en sintonía. No te despegues, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Amigos, gracias por estar en sintonía, gracias por la compañía, gracias por la escucha. Saluditos a Taira Denise, que también ya está conectándose y también ya nos está saludando ahí en el chat. Qué bueno que estás por acá conectada. Saludos a Mr. Coco por los comentarios que nos dice, como siempre, un grandioso programa. Saluditos a nuestro querido amigo Gerardo Daniel hasta Salamanca. Saludos, amigos de Reventón FM, nos manda a decir. Bueno, vamos a enviar más saludos a la gente que todavía también nos siguen viendo acá por nuestras redes sociales, en nuestros WhatsApp, en nuestro Messenger. Saludos para nuestro querido amigo Alfredo Sandoval, allá hasta Wisconsin. Saludos a Bobby La Tejera, allá en McAllen, Texas. A Becky Riva, a Berta Carpio en Guanajuato. Alejandro Rodríguez, ahí en Guanajuato también. Un abrazo muy grande a Gerardo Daniel, como ya hace rato los saludamos. También saludos a nuestros amigos que escuchan fuera de las fronteras de México, como es ahí en Canadá, en Estados Unidos, en el estado de Washington, en el estado de California, por supuesto, en el estado de Georgia, estado de Norte Carolina. Gracias. En Texas, que nos están escuchando. En Sudamérica, que nos escuchan en Ecuador, nos escuchan en Chile. Gracias por estar sintonizados. En Nicaragua, en Costa Rica, gracias por la preferencia que nos dan. Pues bueno, vamos con este cuarto bloquecito, esperando sea de su agrado. Una vez más, de Salamanca, esta gran agrupación, como es una PU, con Male Saveriana. De aquí, de Irapuato, de Dionei Carlos, con un tema que se llama Viejo Mío, a colación de que el próximo domingo se celebra el Día del Padre. Saludos a todos los papás que se encuentran escuchándonos, sintonizándonos. Un abrazo desde el fondo de nuestro corazón, de parte del staff y de la administración de Reventón FM, de Bohemia en Vivo, de nuestros programas. Saludos a todos sus papás también. Un abrazo muy grande para todos ellos. Viene también desde León, Guanajuato, Manuel Hernández, con este tema que cantaba Bronco, esto que se llama Sed. Viene un tema de Eric Clapton, esto que se llama Tears in Heaven, esto a cargo de

Thank you. pasa si te sientes? Cuando me incitas a llorar. Me acuerdo de hasta cómo hueles, cómo me invitas con tu hablar. Y en la caricia de tu viento, con hojas secas que me llueven, con hojas secas que me caen. Cada hoja seca es un suspiro y tú te alejas más y más. Ay, amor, sabes dar esa caricia que nunca me llegará. Ay, amor, sabes dar con esa herida que nunca se cerrará. Ay, amor de mi vida, el otoño es en verdad la estación donde abordo tu mirar. Ay, amor de mi vida, el otoño es en verdad la estación donde habita tu mirar. Ay, amor, sabes dar con esa herida que nunca se cerrará. Ay, amor de mi vida, el otoño es en verdad la estación donde habita tu mirar. Ay, amor de mi vida, el otoño es en verdad la estación donde abordo tu mirar. Tu Hola amigos, les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. De la noche con 45 minutos, tiempo central de México. Pues llegamos a la parte final de este programa y pues no nos queda más que agradecerles por la compañía, por la escucha, pero sobre todo por la amistad que nos brindan. Esperamos que les haya gustado la bohemia de hoy, 14 de esta cuarta temporada, y pues agradeciendo como siempre su preferencia hacia nosotros, que siguen acá. El programa sigue más que vivo. Ya estamos en esta cuarta temporada y han desfilado ya muchísimos cantantes, muchos desde la primera temporada, como nuestro bien querido amigo Carlitos Vivanco, a quien enviamos un saludo muy grandote, que está aquí platicando con nosotros en el chat. Carlos Vivanco es de los iniciadores de este proyecto. Él estuvo desde el programa 1 y ya pasaron casi 2 años y sigue estando presente aquí en el programa. Carlitos, gracias por enviarnos tus temas. Gracias, sigue pendiente nuestra bohemia, que pronto vamos a proponerla para recordar buenos tiempos. Y sí, como les decía, Carlitos Blanco es de los iniciadores de este proyecto, junto con Juanita Laguna, Víctor Alfredo Laguna, con Carlos Salvador, con Juan José, con un servidor que empezamos por aquí, el buen Pollo también. Pues les voy a dejar con este último bloque. Les recuerdo que al finalizar el programa les voy a dejar el link donde pueden descargarlo si es que lo quieren tener. Con muchísimo gusto les voy a compartir el link al final del programa ahí en el chat. Y pues recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, al igual que nuestros programas centrales, como es el Manicomio de Kruger, todos los lunes a partir de las 7 de la noche, y Bohemia en Vivo todos los martes a partir de las 8 de la noche, el manicomio conducido por Kruger y Bohemia en Vivo conducido por un servidor. Esto que viene es como sigue: desde Guanajuato capital, Trova Noel, con un tema que se llama Muriendo de Frío, es un tema de su propia autoría. Enseguida Pepe García, también de Guanajuato capital, con un tema que se llama Canto de Luna, también de su autoría. Enseguida viene Laud Ramírez de Cuernavaca, Morelos, con un tema original de él que se llama He Vuelto a Ser Como Yo. Gerardo Rodríguez de Celaya, Guanajuato, con un tema de su autoría que se llama Lejano Sol. Esos cuatro son valores de la trova de Guanajuato, que hemos estado aquí tocando estos temas y que esperamos los sigan en sus redes sociales o búsquenlos ahí en YouTube, los van a encontrar. Enseguida viene el gran Carlitos Vivanco con este tema que se llama Te Amaré. Y cerramos con la gran Gaby Navarro, a quien enviamos un saludo muy grande, con un tema que se llama Hechizo. Amigos, yo soy Terry Fer, Dios bendito de Irapuato, Guanajuato, la capital mundial de las fresas. Seguimos aquí en sintonía. Gracias por el apoyo que nos dan. Saludos a todos, un beso, un abrazo grande, fraterno y apretado, y pues que tengan felices sueños, que tengan un reparador descanso. Yo soy Teres Ferris, yo transmito de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Buenas noches. Entiende mi pensar. Después que uno todo lo ha dado, es imposible algo entregar. Y aunque esté de acuerdo contigo, que ya no encuentres ni un motivo, tan solo quiero que comprendas que es cuando más te necesito. Y tú al otro lado, el frasco donde me has metido. mal olor a esta tierra. Me llegó aquel recuerdo de algunos hombres que han quedado en sus entrañas. Hoy la lluvia cae feliz por estas calles que devoran cada nota, y se queda en tus raíces cada grito de esperanza. Canto de luna para ella, mientras pierdo un suspiro en tus callejas. Canto de locura entre sus manos para perderme entero en su silencio. Canción, y un callejón nos llamaba para pintarlo de versos y fundirnos en su cielo. Canto de luna para ella, mientras pierdo un suspiro en sus callejas. Sus manos para perderme entero en su silencio. Disfraz azul que vendió por 3 años su derecho de cantarle al sol. Ya no soy la misma sombra gris que abandonaste ayer y creíste que perdió la locura, la suerte y la fe. Y creíste que perdió la locura, la suerte y la fe. Ya no soy la misma sombra gris envuelta en soledad. Acabé con la rutina hostil que destruyó tu amor. He salido de la tumba para rescatar lo que perdí. De esa vida que jamás volveré a vivir. Y burlarme de esa vida que jamás volveré a vivir. He vuelto a ser aquel que hablaba de viajes y amanecer en lugares distantes. He vuelto a abrir el cofre de sueños. Y he vuelto a ser yo, he vuelto a ser yo. no soy la misma tarde fría, envuelto en soledad, mutilado de ilusiones, confuso y amargado. Acabé con la rutina hostil que destruyó tu amor. Aquel que hablaba de viajes y amanecer en lugares distantes. He vuelto a abrir el cofre de sueños, anhelos, montañas y mares. Y he vuelto a ser yo. Sin preocupación. Sol que alumbras el espacio donde faltó Dios, donde tus sueños fueron algo más que casi nada. Sol que faltas a tu promesa de vivir más que la pobreza que hoy te devora, no te deja ni pa' llorar. Sol que cambias tu verano en invierno. Sol que está a punto de gritar ya basta, que el remedio en sí será pedirle a este gas nos quite de golpe toda la luz. Toda la luz. Sol que dejas entre las hojas tu voz de frustración y lágrimas. Llevas tu calor. Sol que ahora te conviertes en canción. Sol que está a punto de gritar ya basta, que el remedio en sí será pedirle a este gas nos quite de golpe toda la luz, toda la luz. En la paz de las montañas te amaré con locura y equilibrio, te amaré con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva, te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré.